yo no tengo números, ni más allá de algo que escuchaba cuando venía de casa en la radio, no tengo ni el ganador de Capital, ¿no es cierto? Pero si de Capital se trata, me parece que destacar esta vocación democrática del doctor Pablo Lozano y del compañero Miguel Morales no es nada más que destacar la vocación que siempre han demostrado. Yo lo he conocido a Miguel Morales y a Pablo Lozano dentro del partido. Siguen dentro del partido y el resultado es un accidente, porque conozco del espíritu de peronista que tienen tanto Pablo como otro. Si los afiliados han decidido no ir, yo no debo por qué enarbolar alguna queja. Está abierta la posibilidad de que voten todos. A eso iba dirigido el excelente trabajo de nuestra Junta Electoral. A eso iba dirigido el apoyo que le hemos dado en toda la provincia a quienes realizaron la interna. A eso iba dirigida la organización. Si estamos en un 30%, porque hay lugares como Libertador y Perico que han votado en otra cantidad, me parece que de todas maneras se está en las cifras que son comunes, ¿no es cierto?, en este tipo de elecciones, que son elecciones internas y no obligatorias. Yo no hago crítica velada en los momentos de festejo, ¿no es cierto? Y aparte tengo 125.000 afiliados que habían concurrido a las urnas, y seguramente por lo que queda del día ya no voy a tener tiempo para referirme a otros temas. Si la CTA tiene compañeros, tienen que haber participado. Si la CTA tiene afiliados, deben haber hecho su aporte a uno, a otro o a variados candidatos, ¿no es cierto? Yo no he visto ninguna norma legal que le prohíba a los compañeros que integran la CTA expresarse en las elecciones internas de nuestro partido. Por favor, no seamos sectarios, no bajemos el tono de este mérito, ¿no es cierto? Como si algunas cosas fuesen malas palabras en el momento del agradecimiento y otras tuviesen que tener un valor exponencial. No es así la cosa.